La verdad que estamos contentos, orgullosos, porque por unanimidad se votó que se van a pedir 2 o 3 informes y se va a citar al ministro. Y se habló, el diputado País habló de la inconstitucionalidad del decreto, que es un poco el planteo que estamos haciendo nosotros. Y la verdad que fue un apoyo, hubo diputados, senadores que no están en la comisión, como Durango, que es de La Pampa y que tiene presentado un proyecto. Y bueno, en 10, 15 días, cuando el gobierno informe algunas cosas, la idea es citar a las organizaciones gremiales que hicimos esta lucha para que también participemos y de alguna manera demos letra para solucionar este grave problema que tenemos los trabajadores. Ahora, hablar de nuevo con todos, uno por uno, explicarle y ver cómo vamos accionando de acá hasta que el gobierno, si es que contesta los pedidos que van a hacer, cómo vamos a accionar de acá para adelante con relación a la próxima reunión que habría para finalizar con el decreto. Dios quiera que... hoy fue emocionante primero escuchar hablar de Vialidad Nacional a los diputados y senadores y escuchar a la gente afuera, ¿no? Y que dijeran que estaban los trabajadores peleando afuera por su fuente de trabajo. Así que me siento muy orgullosa de todos los trabajadores.